Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, pensar las radios desde las mutaciones culturales de lo sonoro, con Graciela Martínez Matías. Capítulo 1. ¿Sabés que hay una expresión, y la quiero emparentar con esta última frase, de los sueños y el mundo onírico y fantasioso e imaginativo de la radio? Pero hay una frase que dice que, y seguramente en México también circula, que la radio está rodeada de una magia, de un encanto, que algunos la profundizan y explican de distintas maneras. Expuesta vos a esta cuestión de la magia de la radio, ¿cómo la definís? Si es por empezar, que estás de acuerdo con esa definición. Yo creo que sí. La magia, y mucha gente me va a tachar de romántica, y yo creo que la radio sí es mágica. La radio te permite, y a pesar de todas las tecnologías, Oscar, y aparte a partir del podcast, del radio por internet, lo que tú quieras y mandes. Y yo creo que la radio por eso pervive, porque está generando todo lo que tú quieres, y es lo que yo les comparto a los alumnos, lo que tú quieres, el escenario que tú quieras, puedes lograr. Graciela Martínez Matías, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Y es maravilloso, y en esta etapa que yo te cuento de programas para niños, teníamos un programa donde era la entrevista a un animal. Y recuerdo que era para desmitificar que el león era el rey de la selva. Pues el león no está ahí. En fin, y una vez entrevistamos al señor ballena. Y me acuerdo mucho, estoy hablando de hace mucho tiempo, don Humberto Espinosa, gran actor de la radio. Le di el guión y le dije, usted va a ser el señor ballena. Y ya le comencé a explicar qué quería. Y entonces iba la entrevistadora, y la entrevistadora pues tenía que saltar para entrar al mar. Y llevamos un recipiente con agua y metimos el puño, ¿no?, para que se escuchara que la entrevistadora iba. Y después platicaba con el señor ballena. Y le dijo, es que yo lo quiero conocer por dentro, simbólicamente, pero literalmente. Uh-huh. El señor ballena abre su boca y se escucha que abre su boca y entra, ¿no? Y entra la reportera y se escucha el eco. Bueno, la respuesta de los niños fue increíble. En otro programa que teníamos, la familia Ratontón, era mamá ratona, papá ratón, Chito Ratontón. Tenía gran éxito, era como todo en Ratolandia. Pero en una ocasión llega un muchacho que nunca nos dijo que iba a ir. Y en el momento que entra a la cabina y ve a personas, adultos haciendo las voces, rompe a llorar. Este muchacho tenía 25 años, tenía una enfermedad mental, y dices que yo pensaba que eran reales. La radio es mágica. Y en este mundo también hicimos un festival con Chito Ratonto. Era Gina Arellano, actriz. Es alta, robusta. Y entonces se puso un short, ella con piernas gruesas, eran sus piernas. Y los niños le decían, ya Chito, quítate la pierna, ¿no? Pensaban que era de mentira. Pero se permitían eso. Desde hace más de dos décadas, Graciela Martínez Matías se ha dedicado al estudio del medio radiofónico desde la vertiente sociológica de la comunicación, la producción, el arte y la historia. Graciela Martínez Matías es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y catedrática en el doctorado en el posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Martínez Matías es coautora de los libros Enseñar y aprender la radio en América Latina y el Caribe, Lógicas y antilógicas del siglo XXI, del nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones y radiodifusión, La radio vive, mutaciones culturales de lo sonoro y de artículos varios publicados en diversas revistas internacionales. Graciela Martínez Matías, entre 2015 y 2018, fue defensora de las audiencias de radioeducación de México. Esto estoy hablando en términos de la fantasía, de lo que significa, pero cuando uno lo vive y te das cuenta del impacto que tiene, yo hasta ahora es que todo el tiempo fui productora, musicalizadora, y la verdad, creo que muy buena, pues ahorita ya no lo hago así, ¿no? Pero en su momento yo me apasionaba, y cuando era productora, yo escuchaba la respuesta de la gente porque había que contestar teléfonos. Y en ese momento te das cuenta, claro, esto que se da en un escenario tan pequeño como puede ser una cabina grande o pequeña, esa cabina, ese tipo de vínculos, es mágico, porque estás tocando al otro, estás ayudando al otro. Y en este mundo de la radio, anécdotas hay mil. El señor que vivía solo y que iba a los programas para niños porque era su compañía. A la niña, era la hija de la sirvienta y que comenzaba a crear una serie de historias porque estaba en el cuarto de azotea sola y su compañía era la radio. En fin, anécdotas te puedo contar muchas. Y ahora que estoy trabajando con los medios comunitarios indígenas, bueno, cada día hay una anécdota que se vive de forma completamente distinta en la radio pública, que es esta de la que te hablo, en la que yo comencé, y por eso me interesa mucho trabajar y estudiar la radio pública. Pero ahorita que estoy metida en todo lo que es la parte de la radio comunitaria indígena, nos permite todo esto, pero otro sesgo en donde estoy, que es la parte de experimentación sonora, la parte artística, creo que me permite esto, Oscar, este vínculo, y ahorita se ha acercado otro parte que he estado también, que es la radio universitaria. Entonces, tener todo este panorama general de lo que es la radio, ahora con marcos teóricos o miradas de distintos autores, me permite mirar, ¿no?, esta parte que a veces la gente dice, es que tú sigues con este romanticismo. Les digo, no. Sí, no, porque ¿no? Uno nunca va a cambiar. Sí, no. Pero le digo, claro, porque es esta parte. Y mucha gente, Oscar, no entiende eso, ¿no? Porque uno se apasiona. Los relatos de la radio comunitaria indígena basados en las experiencias locales y en la cultura popular son productos semánticos únicos en un ecosistema mediático globalizado que todo lo devora. A diferencia de la radio pública y comercial, la comunitaria transmite narrativas empáticas con la audiencia. Le habla directamente a la escucha que se encuentra detrás del aparato receptor decodificando el mensaje. Un mensaje que forma parte de su vida cotidiana y les pertenece a ambos. La radio debe ser valorada como un instrumento de uso social que pone en común los saberes y valores de la comunidad, entre ellos el sonido. El uso social, político, económico y cultural de las sonoridades locales puestas al servicio de las historias radiales otorga la posibilidad de crear una identidad única a la emisora comunitaria y ser paradigma de la comunicación radiofónica en el siglo XXI. Párrafos tomados del texto La radio comunitaria indígena, alternativa para la descolonización, la interculturalidad y la construcción del bien común a través del sonido emanado del territorio, de Graciela Martínez Matías. Porque yo cuando dirijo, ¿no?, recién hice un programa, cuando recién, digo, 4 años, es un programa de erotismo, muy bonito, pero precioso. Y entonces yo apago las luces. Me encanta apagar las luces. Y entonces era una escena, porque íbamos a hablar acerca de qué significa el baile como un acto de seducción, como un acto de entrega, la importancia del baile. Y entonces yo quise entrar con una escena que escribí, donde una pareja se conoce, pero no va a hablar. ¿Cómo te vas a comunicar? Y dije, ¿cómo voy a lograr esto? Y puse cinco parejas, y les dije, necesito, por favor, que se pongan y con luces apagadas, ¿y qué le dirías o qué pensarías cuando aquella persona que te encanta la sacas a bailar y te dice que sí, están bailando? Y en el proceso del baile, ¿qué piensas? Y al principio les daba mucha pena. Yo les dije, bueno, no se van a casar, ¿no? Le digo, o sí, no lo sé. Nunca se sabe. Y entonces, los operadores, que son siempre mis cómplices, y en el IMED, que es mi casa, ¿no? Instituto Mexicano de la Radio, porque te digo, yo llegué chiquitita, yo llegué a los 19 años. Entonces, es mi casa, y entonces me consienten mucho. Y comenzaron a poner tamplitas, y ya después puse a los actores, y le dije a Fernando Gómez Pinte, vas a sacarla, pero nada más quiero que digas, ¿bailas? Y ella va a decir, sí, pero nada más necesito, Karina, que en el momento que tú digas el sí, porque estás tan emocionada, que pase saliva, ¿sí? Uh-huh. Y entonces se dio con tanta intensidad, y si van a musicalizar esto, es con la música de la de Sparring Partner de ahorita les doy este autor italiano, Paolo Conte. Entonces esta parte taran tan taran tan, y le digo, baja y vas a decir, bailas, tú vas a salir, y en el momento que bailen quiero que se sienta la respiración, esta parte de la emoción, y qué estás pensando. Y entonces, para escribir ese guión, yo entrevisté a varios amigos y les digo, ¿tú qué piensas cuando estás bailando con esa persona que te gusta tanto? Y hice mi guión con frases muy escuetas. Y cuando termina, y me encanta musicalizar, les digo, y baja la pieza y entra en la conducción, que es de erotismo. Y entonces, con una intensidad, dije, wow, es maravilloso este proceso. Y la radio es mágica, ¿qué te puedo decir? Entonces yo me apasiono mucho. ¿Qué te puedo decir? O sea, cuando produzco, todo el mundo me dice, es que eres muy intensa. Sí, yo lo sé, por eso es que ahorita ya no produzco tanto, porque ya no hay tiempo, porque me dedico a la investigación, me dedico un poquito más al proceso de, pues ahorita he hecho paisajes sonoros para Zacatecas, pero sobre todo la parte de dar clases, las conferencias, la investigación, y cuando se puede, sí me encanta producir, ¿no? Me encanta producir, y cuando me dicen, hazme el diseño sonoro de mi emisora, pues yo gustosa, porque me encanta como dar rienda suelta a la estructura. Y todo esto, creo, Oscar, ponerlo al servicio de la radio en general, ¿sí? La radio comunitaria, la radio indígena, la radio universitaria, la radio pública, porque me parece que es momento de romper formas de hacer la radio. Me parece que es el momento y el gran reto que tenemos. Oaxacados. Sergio y Rubén, sus músicas y sus culturas. Radio Educación. Oaxacados es una producción para Radio Educación de Amigos del Yago y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y Francisco Toledo. Sabes que escuchándote, además del apasionamiento altísimo y notablemente claro que tenés hacia la radio, fuiste desgranando en ese relato tan conmovedor como radiografías de otro momento de la historia de la radio. Hablaste de guiones, hablaste de musicalizaciones. Toda comparación, dicen, y en esto personalmente acuerdo, toda comparación, reitero, dicen que tiene una carga de cosa antipática. Por eso no te invito a hacer una comparación entre aquella radio y la que hoy suena en el Distrito Federal o en otros territorios de México. Pero ¿cuánto de aquella radio hoy perdura y cuánto de aquella radio que estás reconstruyendo ha quedado en el camino o se ha reciclado o ha tomado otros tipos de formas o formatos, de géneros, de hibridaciones, de diversidades? Primero, yo creo que se ha quedado en el pasado, y ahí hablaríamos del la parte del profesionalismo y compromiso con el medio. Así como nosotros veíamos en esos momentos de que te quedabas horas y horas porque había una transformación del personaje, porque había transformación precisamente en el momento que tú estás escribiendo el texto, y me remonto a la tía Julia y el escribidor y el nuestro memorable Pedro Camacho, que escribió Vargas Llosa. Uno se transformaba y con mucha pasión. Yo lo que miro ahora es que existe muy poco. Estoy hablando de la radio de Ciudad de México, y ahorita me voy un poquito a la radio comunitaria, porque podríamos estar hablando en distintos momentos y en distintos territorios y mapas. Entonces yo estaría señalando que lo que yo veo es una radio fácil, donde la gente se va solamente por mesas redondas, por la entrevista, y esa es una reiteración. O sea, yo siempre les digo, ¿y qué programa vas a tener? Ah, pues mesa redonda, voy a tener tales invitados, y pues entrevista y radio revista. Y yo dije, ya, por favor, eso ya fue, ya, por el amor, ya, ¿no? Y yo por eso resulto muy antipática también, porque antes yo no me atrevía, ¿no? Siempre, así como me ves muy modosita, ya ahorita ya digo las cosas, antaño no las decía, entonces ya nada más me quedaba callada. Y ahora digo, es que están haciendo una radio reiterativa, repetitiva, aburrida, no se dan tiempo para la creatividad. Ese tiempo de reflexión, de contemplación, de decir, tengamos la oportunidad de ir renovando, experimentando. La radio tiene muchas posibilidades, y la radio tradicional, pero también el podcast, pero también la parte de radio por internet, la radio ya y la pantalla, porque ya estamos con la imagen. ¿Por qué no nos damos el tiempo de experimentar, de generar nuevos relatos, nuevas narrativas? El ecosistema de los medios de comunicación en América Latina reproduce el esquema colonizado de las sociedades donde la epistemología del conocimiento se deposita en un grupo. El poder y saber está en los medios comerciales privilegiados por los gobiernos desde su llegada, en el caso mexicano en 1921, fecha de la primera emisión de radio en el mencionado país. Los medios comerciales pertenecen a un sistema hegemónico, en tanto los de uso social se ubican en la subalternidad. En la historia de este país, privilegiar a los concesionarios comerciales. Para explicar teóricamente este fenómeno, se retoma al sociólogo alemán Norbert Elias, quien escribe de dos segmentos de la población aún vigentes en estos tiempos, establecidos y marginados. En la pequeña comunidad de Winston Parva era posible encontrar como en miniatura un tema humano universal.